columpiante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdió el claro, cielo. ¿Qué le pasa? El tipo quiso volar alto, quiso, no sé, alejarse del conventillo, y miren lo que le pasó. Esto lo cuenta en Milonga del Consorcio. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. Después me mudé a un consorcio pa' figurar en la guía. Si supieras, mamá mía, qué palomar es mi vida. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría, se forma una comisión pa' broncar en portería. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. Gomeros, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que sirva alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría. El almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared. La caldera, el ascensor, hace un mes que no gatillan. Y el portero llama a un guía que es técnico en no sé qué. No le daban muy bien las cosas, claro, en la casa. Claramente Rivero se hallaba más en el conventillo, claro, de otrora, sí, sí, ¿no? Por eso también esa idea de que uno a veces se siente más a gusto en el lugar original de, claro, donde es uno, ¿no? Y ya cuando se desplaza, cuando se muda, le aparecen estos problemas. Sí. Y sobre todo no es una mudanza física, sino también es supuestamente un ascenso en la escala social. Uh-huh. Te mudás de un conventillo a un edificio. Pero el tipo del edificio no se halló. ¿Qué le ocurrió cuando volvió al conventillo? Escucha. Juzgado con el aviso, me la dio por la cabeza. Nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro la mesa YPF y un elástico de fleje que dicen desde Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Está describiendo el momento en que lo desaloja, ¿no? Sí. En esta milonga justamente se llama el desalojo. Así que el tipo arranca en el conventillo, pretende darse aires de no sé qué, figurar en la guía, se va al consorcio, no se halla y encima lo desalojan al tipo. Con lo cual estamos hablando de un derrotero que suele ser muy común a mucha gente, ¿no? Sí. Mucha gente puede ser identificado con este derrotero, sí, de Edmundo Rivero. Con Edmundo Rivero y con muchas casas, que en el tango hay mucha descripción de casas, de viviendas, de, bueno, la mencionábamos antes, a la casita de mis viejos, ahora ustedes con el recorrido de Edmundo Rivero. Me faltó esa, vuelvo venció a la casita de mis viejos, que sería el momento en que lo desalojan y se tiene que volver a la casa de los padres, no le queda otra.